Sí, dos. Muy bien, espectacular hoy día. En esta noche espectacular, vamos a hacer algo sencillo, algo espectacular. Mientras tanto, acá estamos los grandes, el DJ Javier, campeón del refugio, junto a la animación de Orlando FX, quien te habla en esta noche espectacular. Señoras y señores, algo tremendo que hemos venido trayendo para todos ustedes. Sencillamente, vamos a hacer un set espectacular. Y esto va para toda la piratería, directamente a todos los panas de la Marín, para que lo escuchen. Dice DJ Javier. Semana a semana, semana a semana. Seguimos demostrando que no tenemos competencia con nadie. Con el ritmo en las manos. Y las mezclas en vivo. 100% original. DJ Javier. En vivo. No, no me abraces. Y así nos estamos preparando el día. Allá para mis amigos. Allá para mis amigos de la ferroviaria, a mis amigos de San Roque, La Libertad, La Colmena. Allá para los lolos también. Escúchalo. Esto es el DJ Javier y el Orlando FX en el Refugio Discoteca. Y después por distintos caminos. Y esperado tanto. Por Dios, venga así, suavecito, DJ. Hoy día el DJ está enamorado, por Dios. Aunque le hayan dejado, pero está enamorado de la vida. Sí, ¿o qué, DJ Javier? ¿Y qué más? Lo vas a cantar. Tu cabello está más largo. ¿Y qué dice así? Y yo un poco más delgado. Pero vivo aún. Allá para Adriana, en la ferroviaria. Dice: cuéntame. ¿Cómo? El brillo de tus ojos no es igual. Y es que lo vas a cantar. Hoy, ¿qué haces aquí? Dijiste que no ibas a. Y por eso. Regresar. Y aquella. Uy. ¿Dónde están los amigos que fueron traicionados una vez o segunda vez en el amor? Lo que no pueden olvidar a su amor imposible, por Dios. Lo vas a cantar así. El DJ Javier. Esto es el Refugio Discoteca. Para Rosana y Valentina. El que dice conmigo. A mis amigos y amatos, bienvenidos. Está bien, mi amor. ¿Y qué más? No te molesto más. Allá los amigos de Tokiuco también. A mis amigos de Calderón. Por eso. Eso es lo que yo siempre te digo. Cada vez que terminas conmigo. Escucha lo que se viene. Allá también queremos. Tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. DJ Javier. Ahora, papá. Esta noche. Quiero hablar. Escúchalo. De mis sentimientos. Directamente allá para Edison también. A mis grandes amigos que se acuerdan de yo en la Expe 7. Eso va directamente para ustedes. Los ojos. Por ti me lanzaría a un río profundo sin que nadie me salve. Por ti daría mi vida. ¿Sabes por qué? Porque te. ¡Escúchalo! Amo. ¡Subimos! Y yo por ti sería capaz. Sería capaz de pegarme. Un litro de punta, por Dios. O sería capaz de acabarme el bar. Creo que Lobito, álceme esa manito. Allá también para seguridad. Allá para Silvita. Oye, decimos. Por ti. ¿Cómo? La montaña más alta. Épale. Cerrado los. Allá mis amigos de Pifo. Me lanzaría un río profundo. Allá para Loco Freddy también. En Pueblo Unido. Me sentaría en un panal de abejas para salir hinchado por ti. Me tomaría la sangre de un toro sin que me haga daño por ti. Por ti. Es que por ti. Por ti. Oye. Por ti. Por ti. Por ti. ¿Cómo viene? Por oiga, ti. Javier, por ti. Por ti. Por ti. Escúchalo, Vero. ¡Fuimos! DJ Javier, ahora papá. ¿Cómo? Échale así, DJ. ¡Viene! ¿Y dónde están los muchachos tristes, abandonados? ¡Cantamos! Soy un muchacho triste. ¿Y qué más? Sin tu cariño. Y amigos de Calderón, Bellavista, bienvenidos. Oye, Gaby, canta conmigo. ¿Cómo? ¡Sube! Allá para Johnny. Allá en la ferroviaria, por Dios, a mis grandes amigos que estamos acá. Eso es el refugio, discoteca. Allá para mis amigos de Cumandá, para Vanessa, por Dios. Allá para Edgar. Escúchalo, papá. ¿Cómo? Mi destino es como el viento. ¿Y qué más? Que no sabe a dónde. Allá para mis amigos de la Mega 2. Yo quisiera encontrar un amigo. ¿Y? Un amigo de verdad. Pero pienso que sea muy tarde. ¿Y qué pasado? No volverá. Dice DJ Javier. ¡Dios mío! ¡Ellos son Silvos! Allá para Evelyn y Nazuna, por Dios, en el norte de Quito. ¿Cómo viene? Se me parte el alma sin tu amor. ¿Y qué más? Ya no llegarás a mi vida sin razón. Allá para Mari. Ven junto a mi lado. A mis amigos de la ecuatoriana, bienvenidos. No permitas que se acabe mi ilusión. ¿Y es que dice San Golquí? Los días son muy tristes, tú no estás. Allá para Henry, por Dios, hoy día que sales de San Golquí acá. Mis brazos ya no sienten tu calor. Mi boca ya no besa con pasión. A mis amigos de San Bartolo. Y ya no siento más tu palpitar. Allá para Travieso, DJ. Ven junto a mi lado, ven, abrázame, mi amor. Está mi pobre corazón. Y es que dime, DJ Javier, dime así suavecito, papá. Mientras tanto, controlando. Acá vamos a seguirte, DJ Javier. Vamos DJ a seguirte Javier, entregando más éxitos. Allá para los grandes amigos hoy día que están acá, bienvenidos. Mientras tanto, el DJ Javier. Sentí la necesidad de hacer la mía. Y es por eso te pido al escuchar. Perdón. Perdón. Perdón por haberla hecho canción. ¿Cómo? Vacílame esa mano allá para los chamos pinchos. En la ferroviaria, por Dios, a mis grandes amigos. Allá para Adriana. Estoy recordando nuestro amor. ¿Y qué más? ¿Y qué más? La promesa que hicimos. Allá para Lucía Duarte. Allá para sus hijos, dice. ¿Cómo? Allá para que lo escuche Miguel Ángel, Micael, Estefanía, a los grandes amigos de Loja. Eso es el refugio, discote. Allá para los pinochos. Allá para los chamos de Pifo también. ¡Dilo! ¿Dónde son los que saben hacer la contraseña, por Dios? Álzame esa manito, hazme esa contraseña. Eso, vacila tu patín, vacila tu patín. Hace tiempo que te veo triste. Es que me enamoré sin ninguna razón. ¿Por qué no me lo dijiste? Allá para los amigos trabajadores, para Topito. En Ideal Alambrec, también a los trabajadores que están acá. ¡Dilo! Ella la que me pudo enamorar. ¿Y qué más? Con mi mejor amigo se quedó. Dilo así. Y todo mi ser triste. ¿Y? Baby. Ella. Pero a ella yo no la pude enamorar. Eso, vacila esa mano, por Dios. Esto es el DJ Javier, el campeón del refugio y la animación de Orlando FX. ¡Dilo! ¡Oye! Soy el aire que ya respira al despertar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Allá para Niquita, en la ferroviaria, escúchalo, de parte de su amor. Me enamoramos. Allá para el amor de su vida, para Normita, por Dios. Échale, dile que la vuelvo. Y mientras tanto, señores y señores, allá para nuestros grandes amigos que están acá, Lúchelo Pobre, bienvenidos a mis amigos de la ferroviaria, a mis amigos del Camal, Ecuatoriana, Mena 2, a mis amigos de San Roque, acá vamos a hacer algo divertido, algo espectacular. A mis amigos del norte también que están por acá, Toctiuco, Calderón, a los amigos de Sangolquí, señoras y señores, a Pipo, bienvenidos. Esto es la primerísima en el sur de Quito, junto al DJ Javier y el Orlando. Decimos así, papá. El refugio, discoteca. Controlando tu mente y tu cuerpo, DJ Javier, DJ Javier. ¡Sube! Allá para mis amigos de Tokyuko también que están por acá, bienvenidos. Este para vos, gordo pechocho. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Dice! ¡Ay! Este es para vos, gordo pechocho. Sufran, copiones. Sin duda quieren sobornarme para que no acabe con ellos. DJ Javier y el Orlando. ¿Cómo? Échale, échale. Vamos a vacilar, vamos a vacilar hoy día, por Dios. Allá para Caterine y Jefferson. Esto Kyuko que lo ama mucho, por Dios. ¿Cómo? ¡Dilo! Allá mis amigos de la Roll 2 que están por acá, bienvenidos, vacila, vacila. Y de parte de Mari para Edgar, el amor de su vida. ¿Cómo? Allá también a mis amigos de la Biloxi, por Dios, que está por acá. Anaí, Erika, bienvenidas al refugio. ¡Dice! De motel, échale. Allá en la libertad de Chillogallo, por Dios, bienvenidos. ¡Sube! A mis amigos de Santa Rita, Santa Rosa. A mis amigos de San Golquín, bienvenidos a la primerísima. Esto es el refugio, discote. ¿Y qué más? ¡Pero! Ahora sola te has quedado, maldita. Allá para Anaí. ¡Cómo! ¡Dice! Allá para Jovis Liz, por Dios, escucha, le escucha, vacile esa mano. Pégate una borrachera. Allá también queremos mandar un tremendo saludo a mi gran amigo que se acuerda todavía acá, para ex Tavo DJ, ex DJ de la P7, por Dios. Junto que hemos trabajado, hemos hecho locuras en la ex P7. ¡Ahora, che tu madre! Controlando tu mente y tu cuerpo, DJ Javier, DJ Javier. Allá para la batida también. Escúchalo, Clever Angamarca. Allá para Nelson. Allá para René Catota, por Dios. A mis amigos de la ferroviaria. Y allá para Eric Altamirano, por Dios. ¡Sube! Oye, Eric, escúchalo. Allá para Jefferson. Allá para los chamos de la LC. ¡Dice! ¿Cómo? ¡Dilo, dilo! ¡Subimos! ¿Qué lo dices? Allá para Adriana, por Dios. Por amar que estoy perdiendo la razón. Castigo estoy pagando. Allá para Johnny, el aferro. A mis amigos del condado. Eso es el DJ Javier y el Orlando. ¡Música en vivo! Vacila, vacila, papá. ¿Cómo? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Gaviota. ¿Dónde has estado? Allá también queremos mandar un saludo para Natalie Chiwi. Allá para Ferchita. Vamos a hacer una fiesta espectacular. Ahora. Y no te olvides, el próximo sábado estaremos en Number One Discoteque. El DJ Javier y el Orlando. Allá Number One se prepara, por Dios. ¡Decimos! Allá para las chicas solteras. A los chicos solteros, por Dios, bienvenidos. De todos, es que te juro. Canta, canta conmigo. Es que de todos, es que los tuyos se quedaron grabados. Y es que fuiste. Fuiste mi último amor. Eso, venga así. Fuiste mi único amor. ¿Cómo? Fuiste mi último amor. ¿Y qué más? Los fans de la ferroviaria, por Dios, a la familia Bastidas. Escucha lo que se viene. Eso es el DJ Javier y el Orlando, sonando en vivo. Y estamos del aire. Este sábado, no te olvides. Estamos en la Number One Disney, haciendo mixer en vivo. Y este sábado, por Dios, en la Number One. A mis amigos de la Mena 2 también. Eso, venga ferroviaria conmigo. Allá los estudiantes, por Dios. Allá para Marilyn, más conocida como la bandida, por Dios. Ahora, papá. Dios mío. Venga así. Controlando tu mente y tu cuerpo. ¿Cómo? DJ Javier. DJ Javier. Allá para los chamos pinchos, por Dios. Allá en la ferroviaria. Allá todos mis panas. Allá para mis soc también. Escúchalo. Allá mis amigos, por Dios, de la Argelia, allá para Steffi. Ese que ¿cómo? Que llevas conmigo. ¿Y es que? Nadie lo ha de saber. Pero dilo fuerte. Cuando una noche mientras dormía, entregaste a mí locamente. Allá para mis amigos de Santo Tomás, por Dios. Y me dice que de parte de Fernando para su esposa Doris, a que lo escuche, por Dios. Eso es el DJ Javier y el Orlando. Ahora. ¿Cómo? Vacila, vacila, zapatito. Vamos arriba, vamos arriba. Es que lo decimos así. Allá para mis panas, solamente para los panas chicheros, 100%, por Dios. Acá está el DJ Javier, campeón del repunto, y el Orlando FX. Allá para todos los colegas, para los DJs, para los animadores, por Dios, bienvenidos. Ayer te vi, no lo mientes. ¿Y qué más? Te vi con él, allá los NKS, por Dios, a los amigos del Hospital del Sur. ¿Y qué más? Vacile esa mano en el KS. Allá para mis amigos de la lucha, los pobres, también que está por acá. Allá para Alexandra Catota. Allá para Consuelito también. A Don Iván. Queremos mandar tremendos saludos allá. en España, Valencia, para Marcelito Rivera, por Dios, escúchalo. Oye, oye, bienvenidos mis amigos que se ponen a divertir. Una, dos, tres, ahora, bienvenidos mis amigos que se ponen a divertir con la magia que no puede confundir. Javier DJ recorriendo el país, creando la cosa que te hace bien feliz. Y uno, tres, cuatro, triunfando, nuevo DJ con la lírica del mando. Javier siempre mezclando y Orlando siempre animando. Dale, dale, perla, ahora papá. Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier, DJ Javier. Muñeca, Dios mío. Así los amando esa muñeca, solamente la muñeca, muñeca, arriba esa mano. Porque es que te portas así. Y... Dios mío. Allá para. Allá de parte. Allá de parte de la Brittany para el chamo Brian. Escúchalo. Allá para el chamo Kevin también. Es que se dice, se dice. Oye. Basta ya. ¿Y qué vas? ¿Y qué vas? Basta ya de mentiras. Y de parte de Jessica, para Brian. ¡Uah! ¡Subimos, DJ! ¡Ué! Y como dijo el Javier y el Starbank, ¡voy! Ahora, che, tu madre. ¡Sube, sube, sube! ¡Uah! Ahora, ¡guau! ¡Wow! No te olvides de este sábado. Estamos en la Number One Discoteque. ¡Eh! Esta es la primerísima en el sur. El Refugio Discoteque. Y el Orlando FX. Directamente a tu vena. Anoche te vi en un sueño. Mirabas con mucha pena. Y que tenías otro amor. Eso digo. ¡Ay, qué dolor! Cariñito mío. ¡Ay, qué dolor! Eso. ¿Y qué dices? Soñaba que te marchabas. Allá para Valeria Morales, en Tumbaco, por Dios. A que le escuche de parte de Carlos. ¿Cómo? Cariñito mío. Ay, qué dolor. Cariñito mío. Sí, señor. Cumbia, cumbia a ti. Cumbia, cumbia, la cumbia te gusta a ti. Y la cumbia lo gusta, te gusta a mí. Una copa de vino me hará olvidar. Vacile Sabano, mi sol. Ahora eche tu madre. Sí, señor. De verdad, verdad. Por Dios, un desgraciado este DJ Javier. Señoras y señores, álzame la mano, DJ. Este señor, después del Chapulín Colorado, después del Chespirito y del Chavo del Ocho, nació DJ Javier. Ahora, mujer. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y? Allá para Henry, en San Golquipo, bienvenidos. ¿Y qué más? Allá para Elmer, el cruz de los cracks, por Dios. ¿Qué dice? Dice. Maldita mi duda fue fatal. ¿Quién la que me hizo? ¿En las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde está esa mano? Y los de su día que vacila conmigo. Allá para Carito, en la mitad del mundo, en San José. Allá en San Antonio de Pichincha, por Dios, para Carito, en la mitad del mundo. A mis amigos de la mitad del mundo que están por acá, por Dios, bienvenidos. Mente y tu cuerpo, DJ Javier. ¿Y qué dices? Solamente tuve que decir que de todos mis amores, oye, traicionera. Oye, mustera y traicionera. Solamente. ¿Y qué más? ¿Qué dice, papá? ¡Dios mío! Es verdad, verdad. Este es un desgraciado, por Dios, un desgraciado. ¿Qué dice? Será, será. Ahí Allá también nos dice para el campeón de la liga. Allá para el campeón de la liga venceremos de Pichincha al Club Independiente, por Dios. ¡Epa! ¡Fuimos! ¡Que nunca me falte la liga! ¡Oye, Mauri! Que siempre el amor me esté sobrando. ¡Así les amando, papá! De parte de Héctor, a que le escucha ya, Alicel, en Tulcán, eres luz que siempre ilumina y el camino triste de mi vida. Eso, venga, sí. Si un día me falta, ¿cómo? Me muero, me muero. Es que decimos así, DJ. Allá para los locos de Ideal a la Pre, por Dios que está por acá, bienvenidos. Oye, Topito, vamos arriba. Daniel y Hassan para el futuro. Allá para mis amigos del comercio también. Allá para Samita. A la mujer más bonita, por Dios. Ya me dice para Henry y para su hijo Daniel en San Joaquín, por Dios. Vacila, Samando, vacila, vacila. Chupa, chupa conmigo. Vamos a beber, vamos a beber. Visita el bar. Mujer. ¿Y qué más? Por no estar contigo. ¿Qué dice el refugio? Me quedas camino hacia adelantar. No puedo ya nada remediar. Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero vamos a otro más. Maldita mi duda fue fatal. Y en la que me hizo escapar. Allá queremos mandar un tremendo saludo para Darío. A Iván Guaynilla. Para Juanca. Eso, venga así. Acá está el DJ Javier y el Orlato. Oye, llorar. Vas a vacilar conmigo, la manito arriba, solamente los solteros, a ver, solamente los solteros, así dame esa mano. Y mientras tanto, allá vamos a seguir entregándote más éxitos musicales, por Dios, allá para nuestros grandes amigos, a los que estamos ingresando, bienvenidos, señoras y señores, próximo sábado, acá, el Refugio Discotec. Lleno de locuras acá, grandes artistas, DJs invitados. Y mientras tanto, nosotros estaremos en la Number One Discotec haciendo fiesta, trayectoria musical. Directamente desde el refugio, el campeón, DJ Javier y el Orlando. ¡Subimos ahora, papá! Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. DJ Javier. ¡Échale! Y que lo dices. ¡Cumbia peruana! ¡Dilo! Que no puedo, no estar sin ti. ¿Y qué más? ¿Y qué más? El pensamiento. ¡Oye, Viviana! Me dice lo que siento sin tu amor. ¡Escúchalo! Mujer. Y es que. Ahí es para Javier. Si me dices que me quieres. A nuestros grandes amigos, por Dios. Allá para Javier. ¡Dice! ¡Pues! Allá para Javier, para los grandes amigos. Escucha lo mismo de parte de Javier. ¡Dice! Allá también queremos mandar un tremendo saludo para Jorge Full, DJ. Allá para Stalin FM también. Grandes amigos allá a la distancia. desde la mejor del sur, el refugio discote, dice cumbia, cumbia andina. Y allá Katy, por Dios, para King Supremo, ¡ojoy! Échale. ¡Buen! Dice, dice. Oiga, Javier. Échale. Una grabación en vivo hoy día. Lo vamos a hacer así espectacular. ¿Y es que dice? Tu vida está rodeada de pobreza. ¿Y qué más? No tengas pena, no tengas pena. Eso, venga así, papá. Que es muy triste y muy dura esta vida. Y deja los demás y ponte a luchar. Eso. Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. DJ Javier. Oye, Sanremo, vacile esa manito, vacile esa manito. Allá para Goya también. Vamos a seguir haciendo fiesta espectacular. Allá nuestros grandes amigos. A los amigos chicheros, cumbiaperos. Quiero ser de ti. ¿Y qué más? Quiero. Te lo digo. Anderson, porque no puedes y Daniel, sin ti. Que dice, perdóname, perdóname, perdóname, fuerte, fuerte, perdóname, perdóname, perdóname. Cantamos ahora, papá. Si tú me pides que no te quiera, eres como si pidieras que en el cielo sin sus estrellas, aunque se vele una vez sin ala, y es por eso que mi corazón te pide amor. Por favor, no, no. Échale. Si tú me pides que no te quiera, que es como si pidiera que en el cielo sin sus estrellas o que se vele una vecina. ¿Y qué dice? Es por eso que mi corazón te pide amor. ¿Y qué más? Por favor, no, no. Allá para Nelson Guaspa, por Dios. ¡Dilo! Y si dicen no, que no. Y de parte de Juan Carlos allá en España para Cintia, el amor de su vida, escúchalo. Y es por eso que mi corazón te pide amor. Y así es que esta grabación seguirá para toda la piratería de la Marina, por Dios. ¡Viva DJ! ¡Silvadores! ¡Fuerte conmigo! ¡Wey! Allá queremos mandar un saludo de parte de Juan Carlos para Cintia, de Nelson Guaspa. ¡Dice! ¿Y qué más? Me dijo así. Vacile esa mano. Pero ya era muy tarde y no volvía. ¿Y es que ando? Ando muy desesperado porque vino el apagón. Pero ella nunca vino, se me fue. Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. DJ Javier. Allá queremos mandar también un tremendo saludo para Marilyn. Allá la más conocida como la bandida. A los amigos que saben caer a la onda, por Dios, visita el refugio, la primerísima del sur. El apagón y su cariño, qué terrible oscuridad, solo sé que nunca vino, se me fue. Oye, Joel, escucha, de parte de tu china. Es que sí se ha marchado, déjalo que se vaya, por Dios, porque amores hay a montones y corazones sinceros. Haremos pocos. ¡Dilo! ¿Cómo? Échale. ¿Y? Sí, se ha marchado. ¡Fuerte! ¿Para qué buscarla? ¿Y qué más? Si no estoy casado. Dice por el ¡y es que lo cantamos! Y todo, Ahora, allá para la gatis, la gatita preciosa, por Dios, escúchalo. Allá para Edgar, vacíe esa mano, papá. Controlando tu mente y tu cuerpo. Eso es el DJ Javier. El campeón del refugio, discote, junto a los Lando FX. Allá para Erika. En Machachi. Venga conmigo, Tapillo. Allá para la mujer de mi vida. Escúchalo. Allá Damaris. Vamos arriba, vamos arriba. Oye, ya el mundo se va a acabar. Allá mis amigos de Tupaco, también el Valle. Especialmente para Cristina, por Dios, escúchalo. Venga conmigo esos hijos, por Dios. Vacila, vacila, vacila conmigo. Allá para Mayra. Allá mis amigos. A mis amigos de la Marta Bucarán también. Allá Mayra. Allá Michelle, por Dios, escúchalo. Es que decimos el refugio y el Orlando. Te amo más. Y tengo miedo. Fuerte, fuerte. De no ser siempre, siempre sincero. Échale. Soy tan pobre, soy tan pobre. Nada tengo, nada soy. Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor. Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí. Y es tan pobre. Es que lo vas a decir así, tengo espectacular. Y por eso. Soy tan pobre, soy tan pobre. Nada tengo, nada soy. Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Mucho amor. Eso. ¿Cómo viene? Mucho amor. Hijo de Chihuahua. Ay, mamá, hermano. Allá también queremos mandar un tremendo saludo para la Joanita, por Dios, que nos esté escuchando. Así nos dice por acá. Mientras tanto, señoras y señores, en este preciso momento, vamos a arrancar con la buena música. Algo espectacular, lo que a ti te gusta. Acá, los originales, por primera y por segunda vez, acá estaremos siempre en el refugio, la primerísima en el sur de Quito. Así que no te olvides, el próximo sábado estaremos allá en la number one. Ahora, próximo sábado, los mejores artistas, los mejores DJs, acá solamente algo espectacular. Mientras tanto, queremos mandar un tremendo saludo allá para Consuelito, para Iván, allá para Lobo, para Silvita, Seguridad. También vamos a seguir haciendo más música. ¡Ahora eche tu madre! El refugio, discoteca. Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. Eso, ahora quiero que me vaciles, batida. Allá para Marilín. Vacila, vacila. Eso es espectacular. El DJ Javier y el Orlando para ti. ¡Escúchalo! Estamos listos, maestro. Saludos, amigos, y ahora sí vamos a bailar. Ahora, papá. Bátate con la chicha. Solamente el saludo que somos chicheros. A ver, ¿cuántos somos chicheros? Vacílame esa mano, vacílame. Lo que no nos avergonzamos de la chicha, vacílame esa mano, por Dios. Lo que llevamos la chicha en el celular, o en el camión, o en el carro, por Dios. Ahora, lo vas a cantar así suavecito conmigo, porque el Orlando y el Javier, decimos. Querías verme a tus pies, eso fue lo que quisiste. ¿Y qué más, y qué más? Querías verme llorar, tal vez si lo conseguiste. ¡Fuimos! Por eso sufrí, ahora yo puedo. lo venimos a hacer así. Ya me he olvidado de ti. ¡Sube, sube! Vacila esa mano, che, tu madre. Solamente la soltería conmigo. ¡Uy! ¿Dónde están esos solteros? A ver esos solteros, quiero ver esos solteros. Y que pregúntale a ella si alguna vez te ha puesto los cachos, por Dios. ¡Decimos! Pregúntale a tu memoria, pregúntale a tu memoria, dale sentido. ¿Y qué más? Allá mis amigos de la Chilla, por Dios, bienvenidos amigos de la Chilla. El refugio. Eso dice así espectacular. Échale canela, DJ Javier. ¡Sube! Venga, vacila esa mano. Es que me gusta pensar en ti día tras día, momentos tras momentos. Porque la verdad, yo sé que te amo. Que lo decimos así. Oye, me gusta pensar en ti. Porque es grande ese amor. ¿Y qué más? Y es que mi corazón solo late por ti. Eso, venga así. Al cabo de la distancia llego a tu corazón. Para que tú, mi amor, sientas mi canción. Es que decimos fuerte. Me gusta pensar en ti porque así yo soy. Y de parte de Héctor para Rachel. Porque te siento junto a mí. Allá a la distancia que le escuche. Así, oye, ya el mundo se va a acabar. Viene el juicio final. ¿Y qué más? Arrepiéntete. Arrepiéntete, no juegues. Es que lo dices así bien fuerte. Olvida. Allá para Ferchita, lo vamos a mandar un tremendo saludo. Escúchalo. Arrepiéntete, no juegues más. ¿Qué dice? Vamos a seguir haciendo más fiesta, más música. ¿Y qué dice conmigo, por Dios? ¡Oye! Ya llegó a mi vida. ¿Y qué más? Lo que yo quería. Allá para Juanca. Lo que yo soñaba. Allá para Lucas, por Dios, escúchalo. Ya llegó a mi vida. Lo que yo quería. Lo que yo soñaba. Para ser feliz. El sueño que tuve ayer se cumplió para mí. Allá para mis amigos, también hoy día vamos a mandar tremendos saludos. ¿Cómo viene? Qué linda es la vida cuando hay un amor. ¿Y? Y siempre cuidando como una flor. Qué linda es la vida. Allá para Marlene, para Karen, de parte de Eric, que los ama mucho. Como una flor. ¿Y qué dices? Esos días tristes ya se me acabaron, ya llegó a mi vida. Y ese sábado no te olvides. Estamos en la Number One Discotheque, en el sur de Quito, Guamaní, Caupicho. Allá nos vemos. El sueño que tuve ayer se cumplió para mí. ¡Dice! Allá también queremos mandar un tremendo saludo a Toctiuco, por Dios. Allá Toctiuco se enciende junto al DJ Javier y el Orlando. Allá para Mara Sur también. Escúchalo, por Dios. Ahí dime, dime, negrita. ¿Qué dices? Ay, dime. Dime qué te pasa. ¿Y qué va? Ay, dime, dime qué te pasa. El corazón, que te siento muy contento. El corazón, que te siento muy alegre. El corazón, hay cuidado con el amor. El corazón, oye, hay cuidado con el amor. También para Culín, por Dios. Allá para Ricardo, para Jimmy, que nos visitan en el refugio discoteca, por Dios. Escúchalo, escúchalo. Allá también queremos mandar un tremendo para Silvi. Épale. Oye, yo sí, ese tema que viene, por Dios. ¿Dónde están los solteros? Solamente los solteros, los que se van a casar este año, por Dios. ¿Cuántos, cuántos? Solamente los solteros, alza esa manito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, por Dios. ¿Dónde están las mujeres solteras? Por Dios, las mujeres solteras por acá. Han venido las mujeres solteras. Solamente los varones que se van a hacer un levante hoy día, bienvenidos. Señoras y señores, el próximo sábado no te olvides del refugio disco de con los mejores artistas y los mejores DJs. Acá el DJ Javier y el Orlando. Para todos esos solteros, a los trabajadores también, allá para los choferes, para los trabajadores, allá para los constructores, mecánicos, estudiantes también, a mis amigos del electrónico Pichincha, el Montúfar, Vida Nueva, a todos ellos, tremendo saludoso. Y yo soy el Orlando FX junto al DJ Javier, el campeón 2016. Decimos ahora, papá. Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. DJ Javier. El refugio. El refugio. Disco de Ga. Escucha esto, dice. Estoy tomando, es por su amor. Él ya se fue y solita me dejó. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué dice? ¡Wey! Y eso va para Michelle. ¡Escúchalo! Nuestros juramentos de amor. ¡Oye, Mayra, lo cantamos! Quedaron tan solo en palabras. Allá para la papacita de la Michelle también. A que lo escuche. De parte de Orlando y del Javier del Refugio. Nada quedó entre los dos. ¿Y qué dice? Si finges a todas cariño. ¿Y qué más y qué más cantamos? Si mientes al dar eso amor. Creo que lo canta bien fuerte, ¿eh? Se viene. ¡Viene conmigo! Tu amorcito. Allá para Jai Dai, por Dios. Allá mis amigos. A los que estudian en las primicias, por Dios. A los estudiantes de las primicias. A mis amigos. Allá los estudiantes, por Dios. Dice. Eso, venga, sí, decimos. Nuestros juramentos de amor. ¿Y qué más? Un amor me está matando y me está haciendo. Échale, papá. Tomando. Oye, paso. Paso yo mi vida. ¿Y? Por un amor. Es que. Que me ha traicionado. Eso, lo subimos hacia el aire, DJ. Uy. Vacila esa mano, vacila esa manito, por Dios. Eso dice así conmigo. ¡Cantamos! Vacíleme esa mano a los chicheros, vacíleme. Y solamente las solteras, solamente las solteras. ¡Cantamos! Llorando mi despido, oye, llorando mi dolor. Yo sigo mi camino triste y sola y sin amor. ¡Epa! Yo sigo mi camino triste. Es que lo vas a cantar así suavecito. Para mí no hay alivio. ¿Y? Mi vida es padecer. Dices. No hay nadie quien se apiade desde mi alma y de mi ser. No hay nadie quien se apiade desde mi alma y de mi ser. Eso, venga así. Llorar. Solita con mis penas, mi vida he de consolar. Solita he de sufrir, solita he de llorar. Solita con mis penas, mi vida he de consolar. Solita con mis penas, mi vida he de consolar. Eso, venga, sí, DJ. Javier, mientras tanto vamos a mandar algo espectacular, lo que a ti te gusta, allá para Jocelyn, que le escuche, por Dios. Mientras tanto, señoras y señores, acá, algo increíble, acá, los mejores escenarios, desde la carita de Dios, acá, sencillo y humilde, para todo el mundo, el DJ Javier y el Orlando, ¡subimos! ¡Sube! Allá para Jocelyn Olmedo también, en el norte de Quito, escúchalo. Santo. Allá para Dani, la nena Steffi, por Dios. Decimos DJ Javier y Orlando. Me iré, me iré. Pero si te aseguro que nunca volveré. ¡Sube! Si quieres que me vaya, me iré, me iré. Pero si te aseguro que nunca volveré. Si yo te atendré, te quise y te adoré. Controlando tu mente y tu cuerpo. Amigos de Solanda, ¿dónde están mis amigos de Solanda? Solamente mis amigos de Solanda, vacíleme esa mano. Ahí a Germán. ¿Cómo? A mis amigos de la Mena 2. Hoy Rock, escúchalo. ¿Y dónde están mis amigos de San Roque, por Dios? La libertad, la colmena, bienvenidos. Esa es la primerísima en el sur. Ese es el refugio y el DJ Javier. ¡Cantamos así fuerte! ¿Dónde están los estudiantes, por Dios? ¿Dónde están los estudiantes? Consejo Provincial, bienvenidos. A los amigos del Quito. A los amigos del Simón Bolívar. A los estudiantes. ¡Oye! ¿Y qué más? Yo te amaré más que antes cuando te vuelvas. Eso, baby, así. Amor, amor. En mi vida no sé por dónde andar. Yo te amaré más que antes cuando te vuelvas a encontrar. Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. DJ Javier. Eso dice. Amor de mi vida. ¿Eh? ¿Qué dices conmigo? Amor de mi vida, no. ¿Y qué más? ¡Dilo! Allá para Mauricio, por Dios. Allá el rey de los DNKS. Escúchalo. Vaciles Amado, los DNKS, bienvenidos. ¡Sube! ¡Ey! Allá mis amigos de Amato, por Dios. ¡Oye, Amato, bienvenidos! Allá mis amigos de Amato, bienvenidos, por Dios. Próximamente estaremos allá en la Super Mix. Gracias a Flaco Mix. El DJ Javier y el Orlando, subimos al aire. Solamente quiero decirte, a través de las distancias, estés donde estés, vayas donde vayas, siempre te acordarás de mí. Eso dice. ¿Y qué más? Oye, Liz, Cristina, escúchalo de parte de Juanca. ¿Y qué más? Eso, venga así. Eres todo lo que tengo. Dice. Échale. Allá también para mis nuestros grandes amigos. Allá mis amigos de la lucha, los pobres, por Dios. A mis amigos de San Martín. Allá para Yumisaka. Escúchalo, cuñado. Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. Olvidaré que a tu lado fui feliz. Eso. Y ahora tengo que llorar. Y de parte de Steffi, ahí es para Vane, Aleja, Vaciles Amado. Acá está el Orlando FX junto al DJ Javier, el campeón del refugio discotec. Subimos. Eso es el campeón del refugio, DJ Javier y el Orlando. Allá para Marlene, Fabio, Aleja. Solito de ojitos verdes, solito de ojitos verdes, corazón de aquí morado, corazón de aquí. Eso dice. El que dice. ¿Cómo? Échale candela, por Dios. Suévete los chicheros. ¿Dónde están los chicheros? Arriba esa manito. Lo cantamos así. Eso, venga así. Ya me cansé de tus engaños y mentiras. Adiós, mi vida, el que sea. Eso, mis amigos de Santa Rita, por Dios. Uy, ¿y qué más? Escúchalo, Evelyn y Doris. De parte de tu macho, Fercho. Y es que decimos. Que decimos así espectacular. Y con el peor de tus enemigos, voy a formar una buena. Eso, échale cadena, DJ. Y con el peor de tus enemigos, voy a formar una buena amistad. Oye, Marta Bucará, lo cantamos. Venga conmigo. ¿Hacia dónde, por Dios? Una. Échale. ¿Qué dices? Si tú lo quieres, amor. De Dayana, también queremos mandar un tremendo para Dayanara, más conocida como La Bandida, por Dios. A los grandes amigos, escúchalo. Sube, sube. Eso es el DJ Javier, el campeón del refugio en la animación, el Orlando FX. Dice: escúchalo, Pamelita. Allá a la distancia. Y no habrá nadie quien te ame más como yo. Así les amamos los divistas. Allá también para Jacob, por Dios, escúchalo. Oye, controlando para Evelyn y Michelle, cuerpo, DJ Javier, DJ a que lo extrañamos mucho, por Dios. Eso es el refugio, discote. Subimos, subimos al aire. Échale candela, DJ Javier. DJ Javier. El refugio. Échale canela, DJ Javier. ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Escúchalo. Pasa el tiempo y no te olvido. Mis palabras de amor sigo escuchando. ¿Y qué se viene? Quisiera comprender por qué te sigo. mientras tanto, vamos a seguirte entregando más música. ¿Dónde están los liguistas? A ver, ¿dónde están los liguistas? Hazme la mano, los liguistas, por Dios. ¿Dónde están los barcelonistas? Bienvenidos a los barcelonistas. ¿Dónde están los amigos del Aucas, del Nacional? A mis amigos del Muchurruna, por Dios, bienvenidos a ellos. A la soltería. ¿Dónde están los panas que se fueron al cuartel? ¿Cuántos se fueron al cuartel? Alce la manito, por Dios. Bienvenidos. Los que se van a casar este año, bienvenidos. Señoras y señores, más música. DJ Javier. Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. DJ Javier. ¡Sube! Ahora eche tu madre. ¿Dónde está la vieja guardia? ¡Vieja guardia! ¡Sube! Escucha lo que se viene. Señoras y señores, en este preciso momento vas a disfrutar la excelencia en música. El DJ Javier y el Orlando. ¡Y es en vivo! ¡Sube! ¿Dónde están los dinosaurios? Por Dios, álzame la mano, los dinosaurios. Allá para los Vitos. Así les amamos, ya para Silvita también. Allá para Consuelito, vieja guardia. Oye, señoras y señores, solamente los liguistas. ¿Dónde están los amigos que se acuerdan de los mejores escenarios de Quito? Las mejores discotecas. Lo que se acuerda de la Super Mix, P7, la Gavis, por Dios, la Gavitica, a lo que se acuerda de Dayana, señoras y señores, acá está, es su humilde servidor, el Orlando FX, junto al campeón del refugio discotec, DJ Javier, tardes de verano con la música. ¡Sube! ¡Échale candela! ¡Conmigo! ¡Échale candela, por Dios! ¡Viene! Escúchalo esto, por Dios. ¡Solo bailarines, los bailarines! ¡Tu mente y tu cuerpo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡DJ Javier, DJ Javier! Eso es la fiesta retro que a ti te gusta. En los fines de semana, la mejor música. No te olvides de este sábado, estaremos allá en la Number One Discoteca. El DJ Javier y el Orlando. ¡Fuimos! El refugio, el refugio. La candela. ¡Sube! ¡Dios mío! ¡Danger! ¡Échale, échale, échale! Allá mis amigos del tránsito de Chillo Gallo, de mí. Allá para Jovis, ¡vamos arriba! ¡Sube! Allá mis amigos de Santa Rita, Santa Rosa. A mis amigos San Luis de Chillogallo, bienvenidos. A mis amigos de la ferroviaria La Colmena. Lucha los pobres. Con Pincho Guamaní. ¿Cómo? El que dice La Colmena. Hoy es San Roque, La Libertad. A mis amigos de Tostiuco. A mis amigos del Inca también. El que dice Danger. A mis amigos de Solata. ¡Sube, sube! A mis amigos del canal Chaguarquillo, Loma de Puengasí, bienvenidos. Adiós a Gorquí, Como Coto. Escúchalo, papá. Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. Allá mis amigos de la Tacunga, por Dios. Allá la Libertad. Escucha lo que se viene. Subimos, subimos. La frecuencia más alta de Pichincha. El DJ Javier de Orlando. Subimos desde el sur de Quito. Los papás de la música. ¿Cómo viene? Allá mis amigos de Apato, por Dios. A mis amigos de Píllaro. Allá mis amigos de La Roldós. A tu cucho, bienvenidos. Chaguarquino. A mis amigos de la Argelia también. ¡Subimos! ¿Cómo? De verdad, verdad. ¡Sube, sube! Allá amanece el comandante a mí, escúchalo. A mis amigos del canal Ecuatoriana, Canal Metropolitano. A mis amigos de San Fernando, Pajilla, La Victoria. ¡Viene conmigo! Oye, la mitad del mundo, allá para Joan's Discotheque también. Everybody. Allá mis amigos de la Cocos. Eso es el Refugio Discotheque. Ruta 7. Sube. Allá para la Casa China. Arrobados Discotheque. ¿Y qué más? Allá mis amigos de Pomaski también. Vamos a hacer fiesta, por Dios. La Roldós Pizuní, bienvenidos. A mis amigos de San Carlos en el norte, por Dios. A mis amigos de Tokiuco, El Tejar. ¡Sube! A la Huachu. Solamente los barcelonistas, dálsame esa mano, por Dios, dálsame. Los liguistas, ¿dónde están los liguistas? A mis amigos de Laucas, el Nacional Deportivo Quito. Señoras y señores, este sábado no te olvides, la primerísima. Junto a grandes artistas, los mejores DJs, acá, el campeón del refugio, DJ Javier y el Orlando. ¡Subimos! ¡Sube! ¡Sube! Allá para España, al travieso DJ. ¡Valencia, escúchalo! ¡Oye, travieso! Ahí en España, Valencia, de parte de Orlando FX. ¿Y es qué? Pero tú lo sabes. ¡Dilo fuerte! Por el amor de mi vida, por Dios, escúchalo. Oiga, señor, ¿cómo? No pongo disculpas. No. Allá para su cenita, tu Paco. Pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero. Allá para su cenita, tu Paco, por Dios, escúchalo. Que tanto han llorado. Dice. Guardar en mi mente. ¿Y es que dice? Tu rostro bendito, que yo he marcado. dice DJ Javier. ¿Por qué? Échale. ¿Y es que? Si no me quiere, pronto partiré. Eso subimos así. Aunque después sé que yo moriré. ¡Sube, sube! No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón. Eso dice conmigo. Oye, aunque... ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Sube! Échame ese bajo, Javier. Muy solo por la ciudad. ¿Cómo? Allá para Vane, por Dios, escúchalo. No la puedo olvidar. ¿Y es que dice? Déjeme ya, quiero tomar un trago amargo para olvidar. Pero mientras tomo su recuerdo de mujer, me hace llorar. Déjeme ya, quiero tomar un trago amargo para olvidar. Eso dice el DJ Javier de Los Lados. Eso dice papá. ¡Sube, sube! Déjame vivir mi vida. ¿Y es que? Yo no soy malo con nadie. Vacile esa mano, vacile. Déjame vivir mi vida. Allá para hacer hecho, Mayra. Yo no soy malo con nadie. Si soy un mujeriego. Si soy un perdido. Si soy mujeriego. Si soy un bandido. Yo vago en el mundo. Yo soy vago. Y sabes, llevando el dolor que me dejó tu amor. Pero no importa que te hayas sido, dejando mi corazón herido. Échale, no échale. Que te hayas sido, ya pagarás por tu cruel traición. Eso dice así espectacular. Allá para Tuga también. Y Ángel Chuquimarca, por Dios, hoy día se siente triste, mi muchacho. Mientras tanto, señoras y señores, vamos a seguir haciendo más fiesta espectacular. Allá los amigos que estamos visitando el bar, ¿cuál es la vida más sabrosa, por Dios? Vamos a seguir mandando más música, algo espectacular. No te olvides, acá los mejores, el DJ Javier y el Orlando. ¡Subimos! Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. DJ Javier. Échale, papá. Eso sí, por Dios. ¿Y dónde están los que tienen miedo a perder en el amor? ¡Y es que cantamos conmigo! Miedo, tengo miedo de decirle que lo quiero con todito el corazón. ¿Y es que? Échale. Porque si me dice que no, yo no sé. ¿Cómo? Lo que voy a hacer. ¡Sube, sube! Esta es mi vida y la esperanza de mi ser. Es mi vida, mi esperanza y mi pasión. ¿Y qué más? Tengo miedo de decir. Epa. Y después que saliera, ahí está Javier. Después que saliera. ¡Piso! ¿Cómo? ¡Silva, Silva! ¡Ven esos silbadores conmigo! Échale canela, papá. Esa es la frecuencia que tiene USA. El campeón del refugio y el Orlando FX haciendo música en vivo. ¿Qué que dice? Ando buscando un amor. ¿Para qué? Para sentirme feliz. Que digo fuerte. Quiero encontrarte, mi amor. Para poder. Allá para Roberto decir, Fantasía de la Number One. ¿Cómo? ¿Qué dice? Te busco en las noches, te busco en mis días, que no te puedo encontrar. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? Que no te puedo encontrar. ¡Sube, sube! ¡Colombia! ¡Dice, dice! Eso es el DJ Javier y el Orlando FX. ¡Ocho líderes! Y la mejor en el sur, el refugio, vístate. ¡Sube, sube! Allá para Consuelito, allá para Don Iván. ¡Fuerte! El que lo dice fuerte. Allá para Consuelito, también a la distancia que le escuche. ¡Decimos! Allá para Don Iván. Seguirte entregando más música. Allá queremos mandar un tremendo saludo para Consuelito, allá para Don Iván, allá también queremos mandar para Silvi, allá para Lobo también. Señoras y señores, vamos a seguir haciendo más fiesta, más música. El campeón del refugio, DJ Javier, animación de Orlando FX. Lo que se viene, prepárate. Fin de semana, la buena música. Ahora, papá. Controlando tu mente y tu cuerpo, DJ Javier. DJ Javier. ¡Sí, señor! Es que lo vas a cantar así espectacular. ¡Subimos, subimos! El campeón del refugio y el Orlando FX, DJ Javier, decimos. Un día cogí el camino. Chupa, chupa, loco. Olvidar, y lo que vamos a beber, por Dios. ¿Qué dice? Porque sufro mucho. ¿Y por qué? Porque me haces falta. Eso, venga así. Porque eres mi vida, mi único amor. Porque sufro mucho. Porque me haces falta. Eso dice DJ. Échale candela, DJ Javier. Subimos, subimos. Nunca más de ti. Yo no quiero separarme nunca más de ti. ¿Eh, qué? ¿Por qué? Porque sufro mucho. ¿Y por qué vas? Porque me haces falta. Lo vas a cantar bien fuerte. Porque eres mi vida, mi único amor. Eso viene. Porque sufro mucho. Eso viene así espectacular. Porque me haces falta. Échale candela. Solamente quiero ver dónde está la solterita, por Dios. Allá para los solteros, a las solteras. Señoras y señores, en ese preciso momento, vacila la mano lo que se viene. El espectacular show en vivo. Señoras y señores, este DJ, algo increíble. Inyectando música, DJ Javier. ¿Cómo? Recuerdo de un amor que se fue. Es que recuerda cuando un amor se va y nunca volvió. Y nunca volvió. Porque si un amor se va, déjalo que se vaya. Y lo vas a cantar bien bonito. Eso. ¿De qué vale sufrir? ¿De qué vale llorar? ¿Cómo? Cuando un amor se va. Eso dice así. Si seré feliz, tu amor me hace sufrir. No quiero más tu amor. Échale candela. Hay en mi corazón recuerdos de un querer que ya se fue y murió. Hay en mi corazón recuerdos de un querer que ya se fue y murió. No pienses en volver, en vano tú vendrás, porque mi amor se acabó. No pienses en volver, en vano tú vendrás, porque mi amor se acabó. Y se acabó mi amor por ti, traicionera. Y el sentimiento de Henry Abelardo. Oye, ¿de qué vale sufrir? ¿De qué vale llorar cuando un amor se va? Escucha lo que se viene. Solamente los solteros. ¿Dónde están los solteros? Las solteras. ¿Dónde están los que quieren volver a ser solteros? Por Dios. Lo que hace, lo que le da la regalada gana los fines de semana. Escucha junto al DJ Javier y el Orlando. ¡Sube! Venga, socinos, venga, socinos. ¡Ojoy! Y como dice el Javier y el Starbucks. ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡Ojoy! Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote. ¿Y qué más? Para mí no hay amor. ¡Dilo! Que sepa amarte más. ¡Fuimos! ¡Échale candela! Y ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí. Y el recuerdo te voy esperándote, mi amor, no me dejes morir. ¿Y qué dice? Oye, sí, sígalo bailando, pojo. Buscando a mi amada, a mi amada. ¿Y qué más? De mi casa se fue una mañana y no sé nada, y no sé nada. Unos dicen que la vieron. Allá también queremos mandar un tremendo saludo para Leslie, a su amor de su vida. Pobrecita mi cholita. Allá para su gran amor, a buscar. ¡Dilo conmigo! Si Échale. A mis amigos de aquí, también que están por acá, bienvenidos. Dígame, dígame que la quiero ver, que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré. ¡Sube, sube! Eso es lo que se viene. Oye. ¡Sí! ¡Viene, viene! Oye. Todo mundo va a bailar, todo mundo va a gozar. Bailaremos, disfrutaremos. Señoras y señores, por las calles caminando con ganas de bailar, encuentro al refugio y me pongo a disfrutar. De perla. Ahora, lo que se viene por Dios, vamos a seguir haciendo más pieza, más música. Oye, 1, 2, 3, 4. Ahora, DJ Javier, sube, sube. Sufre. Dios mío. Rockeros y no rockeros, alisarse conmigo. Échale canela, por Dios. ¡Sí, señor! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso! ¡Saltamos, saltamos arriba! Que dice, si tengo muchos amores, déjenme vivir la vida. Eso, venga conmigo. Aunque me llamen cholero, a toditas no las sube, quiero. Sube. Aunque me llamen cholero, a toditas no las quiero. No escucha, sirvo para casado. Y aprende. Rockeros y no rockeros, baila conmigo, baila conmigo. ¡Sube, sube! ¡Vieja guardia conmigo! Esa es la música que invade tus oídos. ¡Sube! ¡One, two, three, four! ¿Cómo? De verdad, verdad. ¡Dios en vivo! Eso es el controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. DJ Javier. El refugio. El refugio. ¿Qué dice? Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy en la mañana. El sol de la mañana brilla en mi cara. Y lo que saltamos. Mientras tanto, vamos a irte entregando más pieza, música espectacular. La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina ríen con picardía, yo sé que es lo que quieren y se lo voy a dar. Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo. Échale, échale. Dios mío. Eso es la música. Y lo que a ti te gusta, vieja guardia, bienvenidos. Canela. Échale, dice. Oye, sube. Tus padres nada quieren saber. Que de ellos la ¿y qué más? Los amigos se ríen y dicen: modas no quiero ser. Líderes que juran honestidad. En una mano la Biblia, en otro un puñal. Arman discursos, crean odios, pero paz no dan. Esto no es del cielo. ¿Y qué dice? Échale, échale. El mal está en nuestros corazones. No es cuestión ideológica, ni un par de sillones. Ni de derecha, ni izquierda, ni centros. Vive, no entendés. ¿Qué culpa tiene Dios? Él no te metas de tus mayores. De la farsa de estos doctores. Borrachos de poder. Eso dice. ¡Sube! No es del cielo. Su corazón no es bueno. Allá para Erga Giovanni Alvarado, por Dios, escúchalo. A ver, amigos de la Mena 2. ¡Sube! Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier. DJ Javier. Papi, dame la corriente. ¡Dice! De verdad, allá para Magali, por Dios, escúchalo. ¡Subimos al aire! ¡Every party! ¡Vieja guardia! ¿Qué dice, papá? ¡Ahora eche tu madre! ¡Subimos! ¡Échale, échale! Échale, échale, papá. ¡Sube! ¿Qué que dice? Ese DJ Javier. Échale ahí el Orlando. Sube, sube, sube. Solamente los bailarines vamos a prepararnos hoy día. Baila conmigo, por Dios, pata sucia. Oye, subimos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Échale pata sucia. ¿Cómo? Échale, échale. arrebate. DJ Javier, DJ Javier. ¿Y qué más? Échale, Candela. Sube, sube. ¿Cómo viene? Échale, por Dios. ¡Sí! Solamente los Lillizas. Vamos arriba los Lillizas. A los amigos del Barcelona, por Dios. ¡Dios te dijo! Échale, Canela, por Dios. Ahí a los grandes amigos, hoy día los barcelonistas. A todos ustedes, por Dios, gracias por estar acá. Esa es la primerísima en el sur. El refugio junto a Javier. La animación de Orlando FX dice... ¿Y qué dice conmigo? Eso, papá. Échale. Epa. Eso. Sube, sube. Eso, por Dios. Y mientras más angulosos, mientras tanto, nosotros regresamos de comerciales. Mientras tanto, esta es la primerísima. El Refugio Discoteca junto al DJ Javier y el Orlando. El Refugio, el Refugio. Regresamos de comerciales. Controlando tu mente y tu cuerpo. DJ Javier, DJ Javier.